El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. De la mañana, 3 minutos, continuamos en esta espléndida mañana de miércoles y momento de recibir a nuestro compañero Fernando Losada y su columna de Libre Pensamiento. Fer, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, bien. ¿Todo tranquilo? Sí, bastante tranquilo. Bueno, nos alegramos. Estás bien. Muy abrigado, me parece. Sí, la verdad que sí, me quedé con la mañana con neblina y media fea y ahora se puso lindo el día. Con la mañana de ayer se quedó. Sí, la de hoy no, la de hoy tempranito estaba horrible. Sí, pero bueno, ya está espléndido. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a pegarle un poco a otra religión. Siempre estamos con el cristianismo y el catolicismo. Sí, van a creer que es algo personal, claro, que tenemos con el cristianismo, que es verdad. Pero sí, bueno, personal, sí, claro, sí. Decir. Como dice el tema de Serrat, ¿no? Entre ellos y yo hay algo personal. Bueno, sí, totalmente. Pero bueno, cada tanto hay que variar un poco. Y a ver, la raíz del Islam es la misma raíz del cristianismo, ¿no? Son religiones abrámicas que más o menos tienen algunas características en común, de hecho reconocen los mismos libros, ¿no? Uh-huh. El Islam, bueno, como el cristianismo, el judaísmo, es una religión monoteísta y de origen abrámico, que se inició más o menos hace unos 1400 años y que basa su doctrina en un libro que se considera sagrado para ellos y se llama el Corán. Uh-huh. Bueno, etimológicamente hay algo, no se conoce mucho el origen, o sea, se conoce, digo, pero el común de la gente no conoce el origen de la palabra Islam, de dónde viene o qué significa. Básicamente quiere decir sumisión, ¿no? Obediencia absoluta a Alá. Eso es lo que significa. No, porque, perdón por la interrupción, pero y está bueno esto, el hecho de que la gente que profesa el Islam y se considera dentro de esa religión al Corán, como no como, por ejemplo, es la Biblia en el cristianismo, que es una obra que está bien dictada por Dios, pero escrita por hombres, sino que el Corán es considerado un atributo de Alá, forma parte de la deidad. Claro, supuestamente fue dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril, que era el arcángel Gabriel. Claro. Y bueno, y es una ley incuestionable, claro, para los musulmanes. Y en la actualidad hay unos 1.200 millones de musulmanes en el mundo, lo cual estaría superando al cristianismo ya, ¿no? Al catolicismo, en realidad. Bueno, los ateos nos inquieta un poquito la opinión que tienen de los ateos y ateas, nos inquieta un poquito la opinión que tienen de nosotros en ese libro y en los no creyentes en general, ¿no? Que según sus defensores, porque esto lo escuchamos reiteradas veces, emana paz y amor, y que dicen que no tiene nada que ver con la violencia que ejercen algunos, ¿no? El contenido del Islam. Entonces dije, bueno, vamos a leer un poco el Corán y a ver qué dice de aquellos que no creemos en el Islam o no creemos en ningún dios en particular. Entonces acá traje las citas para que quede bastante claro qué opinan de nosotros. Dice, que la incredulidad del incrédulo no te aflija. Volverán todos a nosotros y nosotros les volveremos a decir cuáles fueron sus obras. Dios conoce los que los corazones ocultan. Les haremos gozar durante algún tiempo y luego los obligaremos a sufrir un rudo suplicio. Ajá. Bueno, macanudo, gracias. Sí, hasta con un toque de perversión ahí. Sí. Los que no creen sufrirán un suplicio terrible. Otra cita. Todos los que trataron de impostores a nuestros apóstoles sufrieron el castigo. Enviamos contra ellos un viento impetuoso durante días nefastos para hacerles sufrir el castigo de la ignominia en este mundo. El castigo del otro es aún más ignominioso. No hallarán nadie que los defienda. Haremos sufrir a los infieles un castigo terrible. Infiel es todo aquel que no cree en el Islam, ya no es solo no creyente en general. El día en que los infieles sean conducidos ante el fuego del infierno se les preguntará, ¿es verdad? Sí, dirán, por nuestro Señor, es verdad. Sufrir, pues, se les dirá, el suplicio como premio de vuestra incredulidad. ¿Habéis oído la historia de los incrédulos en los tiempos antiguos? Sufrieron su duro destino, y un castigo doloroso será su parte. ¿No? Viene parejito. Sí. Les probaríamos así, todo el que se aparta del recuerdo de Dios, Dios le hará sufrir un castigo riguroso. Otra cita. Pero al que vuelve la espalda y no cree, Dios le hará sufrir el gran castigo. Interesante cómo aparece la palabra sufrir y castigo, sí, ¿no? Sufrir, en todos. Sufrir, sí, sí. Si uno tuviera ahí un control F ahí en el Corán, sí. Pone sufrir y... Todo amarillo le aparece. Sí. Los que no crean en los signos de Dios sufrirán un castigo terrible. Dios es poderoso y vengativo, ¿no? Uh-huh. Queda muy clarito. No sé, es como los que, después de haber sido testigos de signos evidentes, se han dividido y se han entregado a las disputas, pues estos sufrirán un castigo cruel. No os deis tregua en la persecución de vuestros enemigos. Si vosotros sufrís, ellos sufrirán como vosotros, pero vosotros debéis esperar de Dios lo que ellos no pueden esperar. Dios es prudente y sabio. He aquí cuál será la recompensa de lo que hacen la guerra a Dios y a su enviado, y que emplean todas sus fuerzas en cometer desórdenes en la tierra. Les condenaréis a muerte, o les haréis sufrir el suplicio de la cruz. Les cortaréis las manos y los pies alternados. Serán expulsados de su país. La ignominia les cubrirá en este mundo, y un castigo cruel les espera en el otro. ¿No? Hermoso todo. Sí, sí, es fantástico, un libro de paz y amor. Aquellos cuyo corazón no haya purificado Dios serán cubiertos de oprobio en este mundo y sufrirán el otro un castigo terrible. Sí, castigo es la otra palabra que también habría que incorporar como la más nombrada. Despojados de vuestras personas, de vosotros mismos, hoy vais a sufrir un suplicio ignominioso como premio de vuestras palabras engañosas respecto de Dios y de vuestro desprecio por sus milagros. Tal es vuestra retribución, sufridla, el fuego está preparado para los infieles, ¿no? No saben que está reservado el fuego para aquel que se opone a Dios y a su apóstol. Permanecerá en él eternamente. Es un gran oprobio. Haremos sufrir castigo sobre castigo. Acá castigo es como que redunda. Como premio a su maldad a aquellos que no han creído. O sea, la maldad es no creer. Y se han apartado del camino recto. Nosotros castigaremos, respondió, a todo hombre impío. Luego lo entregaremos a Dios, quien le hará sufrir un suplicio espantoso. Se apartan con orgullo para alejar a los demás del camino de Dios. El oprobio está reservado a estos hombres en este mundo. En el otro les haremos sufrir el suplicio del fuego. Los que se complacen en difundir dichos calumniosos a cuenta de los creyentes sufrirán un castigo penoso. El que sea enemigo del Señor, de sus ángeles, de sus enviados, de Gabriel y de Miguel, tendrá a Dios por enemigo porque Dios odia a los infieles. Es como bastante claro, ¿no? Que por dónde va. Matarles donde quiera que los halléis y expulsarles de donde ellos hayan expulsado. La tentación de la idolatría es peor que la carnicería en la guerra. No les libréis combate junto al oratorio sagrado, a no ser que ellos os ataquen. Si lo hacen, matadlos. Tal es la recompensa de los infieles. Cuando uno mira a Charlie Hebdo y te dice, no, bueno, pero no tiene nada que ver con... O Bélgica o lo que sea, o los países islámicos, dice, no tiene nada que ver con lo que dice el Corán, y habría que releerlo, ¿no? Bueno, ahí y sigue, la verdad que sigue bastante. Yo castigaré a los infieles con un castigo cruel en este mundo y en el otro no hallarán auxilio. Los que vuelvan a ser infieles después de haber creído y que no hacen después más que acrecentar su infidelidad, el arrepentimiento de eso no será acogido. Y permanecerán en extravío. En cuanto a los que son infieles y mueren infieles, todo el oro que puedan contener la tierra no bastará para librarlos del castigo cruel. No tendrán defensor. Y bueno, y sigue, digamos, yo traje como un pequeño extracto. Sí, para dejar bien en clara la idea, sí, de que hay que hacer con los infieles. Exactamente, no creyentes, infieles en general, fuego, castigo y sufrimiento, para resumir. Bueno, después hay algo importante para destacar, que es la sharia, ¿no? La sharia, uh-huh, es el cuerpo de derecho islámico, es un código detallado de conducta donde se mezcla el derecho y la religión. Claro. Y se establece como obligatorio ciertos criterios de moral, de vida, cosas permitidas, prohibidas, que es el bien, el mal, donde delito y pecado están absolutamente mezclados, algo que Occidente ya en el 1500 empezó a tratar de separar, ¿no? En algunos estados, que suelen ser llamados islámicos, la sharia es directamente una ley, ¿no? Es ley, ley obligatoria, ¿no? En otros, que hay mayoría musulmana, a veces no es ley, pero se aplica de manera parcial. Y la sharia tipifica ciertas ofensas de una manera particular y se llama had. Y son crímenes que se castigan con penas como la lapidación, quemado con ácido, azotes, amputaciones, ¿no? Esas son las penas. Y son considerados dentro de esta categoría de los had, el adulterio, especialmente para las mujeres, el ateísmo, las relaciones sexuales con personas del mismo género, la desobediencia de las mujeres a la autoridad del padre o el esposo, por ejemplo, que conduzcan un auto, ¿sí? Las esposas, un esposo, las relaciones con infieles también, el incumplimiento de las normas de vestimenta de las mujeres, que es el hijab, acusaciones falsas, consumo de bebidas alcohólicas, asalto en rutas. Las ofensas sexuales y el ateísmo conllevan una pena de lapidación o azotes, mientras que el robo está penado con la amputación de una mano. Esto, que pareciera algo superado, sigue muy vigente en muchos países, especialmente en Arabia Saudita, ¿no? Es un país que en general no escuchamos las monstruosidades que ocurren ahí, porque es un gran aliado de Estados Unidos y no trasciende en general, ¿no? Pero Arabia Saudita se rige por la sharia en su versión más dura, ¿no? Otros países como Pakistán, por ejemplo, no ocurre lo mismo, se aplica parcialmente, o como Turquía, donde, digamos, la sharia es inconstitucional, pero el Islam avanza fuertemente y se toleran ciertas prácticas dentro de ese país. Por ejemplo, está el caso en Arabia Saudita de Raif Badawi, que hicimos una campaña internacional de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento para tratar de que sea liberado. No lo hemos logrado todavía. Estamos tratando que algunos países democráticos y republicanos nos apoyen, y hemos logrado poco hasta ahora por esta complicidad entre Estados Unidos y Arabia Saudita, ¿no? Fue condenado a 10 años de cárcel y 1000 latigazos públicos por poner una expresión atea en su blog, y la condena fue por insultar al Islam, ¿no? Y yo vengo siguiendo hace un tiempo, no les, los 1000 latigazos son en cuotas, digamos, se los van dando hasta que se desmaya, ¿no? Los últimos 100 que le dieron, bueno, terminó hospitalizado, se los dan con una vara, es una vara, y lo que hacen es curarlo, y cuando se recompone le vuelven a aplicar el castigo en una plaza pública. O sea, esto es a la vista de todo el mundo, lo lleva a una plaza pública. Su esposa también está tratando, logró salir de Arabia Saudita, está tratando de conseguir apoyo para que sea liberado, pero bueno, hasta ahora no ha habido mucho éxito en eso. Pero es uno de los, digamos, este caso porque se dio a conocer, porque era una persona activista que tenía contactos con Occidente y se pudo dar a conocer su caso, ¿no? Pero esto pasa de una manera muy frecuente. Es absolutamente lamentable. Y me parece interesante como un ejemplo de lo que sucede cuando el Estado no es laico, ¿no? No es tan distinto a lo que pasaba cuando la Iglesia Católica tenía el poder sobre la cosa pública, ¿no? No era demasiado distinto lo que sucedía, pero bueno, hemos ido avanzando y muchos de los estados, si bien como la Argentina no logramos que sea 100% laico, pero el derecho y el pecado están por ahora bastante separados. Nos falta avanzar un poco, como sería el caso de la despenalización del aborto, pero bueno, estamos muy lejos de estas cosas, y a las cuales no hay que volver, y por eso es tan importante lograr que la Iglesia Católica cada vez tenga menos influencia en nuestra legislación. O sea, un Estado absolutamente laico es un Estado respetuoso de las libertades de conciencia. Así que bueno, era traer un poco la reflexión y usar como mal ejemplo cuando una religión se mete en la cosa pública y se apropia del derecho, básicamente, del derecho positivo. Bueno, interesantísimo, Fer, como siempre, impecable. Te agradecemos muchísimo y vamos a escuchar música. Sí, nos vamos con la Polla Record, Dios. En 6 días y al séptimo descansó. Desde entonces no ha dado golpe. ¡Vaya Dios de los cojones! Dios en un trono de oro, Dios de parte de los fuertes, Dios del lujo y del poder, Dios de barrio alto, Dios al que vivió